Hola, mi nombre es José y enseguida les voy a hablar de la tecnología streaming. Para mí la tecnología streaming en este momento es de extrema importancia en nuestra sociedad, ya que muchas personas hacen comercios o conferencias a mucha distancia del lugar en la que se recibe el comunicado. La tecnología streaming trata de una plática o de audio o video que se transmite de un lugar y se recibe en otro a través de la internet. Este video se recibe totalmente en vivo o casi en vivo, ya que depende de la capacidad del internet que se utilice. Bueno, esto va modificando cada vez más y va evolucionando como tecnología. Y eso es lo que puedo hablar por mí. Gracias.